En cuanto a la regularización de vehículos, al viernes de la semana pasada, tenemos ya 44.456 vehículos total regularizados. Esto implica alrededor de 111 millones de pesos que los municipios en Sonora van a recibir. ¿Cuál es el procedimiento? El SAT realiza un corte mensualmente con respecto al total de registros pagados en Sonora, se lo notifica a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda nos transfiere el recurso al Estado de Sonora y nosotros de manera inmediata a los municipios. Hace una semana y media se firmó el primer convenio por 10.2 millones de pesos que se reciben esta semana. En cuanto se reciben en la Tesorería del Estado, se depositan a los municipios. Los municipios deben de presentar proyectos de pavimentación que sustenten el recurso que van a recibir.